Puede que este sea mi último mensaje. Hoy he quemado mi pasaporte. Caballero, aquí tiene usted su don Periñón. Muchas gracias, gracias. Que aproveche, gracias. Bueno, como iba diciendo, me despido de esta sociedad. Disculpe, señor Guillamón. Sí. Una llamada para usted. ¿Sí? ¿Quién es? Esto no es el gobierno, querido. ¡No! Desde el pavimento de las calles, hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos ahora mismo en Buenas Tardes en La Cachorra Yeye, en directo desde Albacete. Es en martes 28 de junio, Día del Orgullo. Y cuando preparábamos este programa que hemos traído al colectivo de Transparentes, que ahora no vamos a presentar, fue un gran reto para nosotros porque era un tema del que no dominábamos, ¿no? Entonces hemos querido prepararnos y hubo una gran lectura en el blog nosomostanrares.com de Carmen Fuentes, en el que leí un pequeño texto en el que me ayudó bastante para preparar este programa. Carmen Fuentes dice: ser transexual no es una orientación sexual más, sino que estamos hablando de la identidad sexual o de género de una persona. Y hacer esta diferencia es fundamental para poder comprender. Cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a quién nos atrae, en nuestra preferencia afectiva y sexual por las personas de igual o diferente sexo al nuestro. Sin embargo, la identidad no se trata de quién nos atrae, sino de quiénes somos. La identidad es el sentimiento íntimo de ser. Y cuando hablamos de identidad sexual, se trata del sentimiento íntimo de ser hombre, mujer, ninguno de los dos o todos a la vez. Por otro lado, está la expresión de género, que es como ya manifestó como yo manifiesto a la sociedad mi identidad. Que no quiero, no sabes que ojalá fueran contigo. Pellízcame y dime si es verdad. Bueno, y con esta canción de David Riz, Me gusta un chico, vamos a presentar. Primero voy a empezar por mi querido y por doble bebé, porque nos falta una de nuestras patas del banco. Bueno, querido Alex, buenas tardes. Buenas tardes, querido. Buenas tardes a todas, a todos, a todas, a todos los que queramos nombrar. Y bueno, pues hoy tenemos un programazo, uno de esos programas que nos hacen mucho aprender, uno de esos programas que queremos que sirva a la ciudad y que sirva a la ciudad para demostrar que existimos, que somos y que tenemos que entendernos. Así que pues nada, espero que sea un programa muy, muy ilustrativo. Lo será. Y aquí tengo a mi izquierda, vamos a ir por orden de sentada en la bancada. Primero tenemos a Luna. Muy buenas tardes, Luna. Buenas tardes. Seguimos con Erin. Hola, Erin, bienvenida, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Y al final de la mesa, pero no sin menos importancia, Gaby. Buenas, Gaby. Buenas tardes. Hablarnos solo un poquito para introducir, que te he visto cuando hemos puesto a David Riz, que estaba bailando y cantando. Cuéntanos un poco a ver por qué habéis elegido esta canción. A ver, la ha elegido Erin aquí, mi compañero. Pero vamos, que nos gusta a varios y además es algo que es muy importante. Tiene para... tema, ¿no? Tiene sí, tema. Sí, tiene tema. Es oportuno para orgullo, sí. Bueno, pues vamos a escucharla un poquito. Un tema que tiene tema y ahora volvemos. No me miran sus ojitos. Todo se vuelve lo mismo. No puede ser delito. Que le quiero, lo demás es secundario. Ah, oh, oh. Estas ganas me revientan como un niño en la hora de la merienda, como un adolescente que se estrena. Me gusta un chico, no sé por qué es distinto. Si cuando me miran sus ojitos se vuelve lo mismo, no puede ser delito. Me gusta un chico. Y como dice, me gusta un chico, no puede ser delito, claro que no, pero para eso hay que, como ponéis en vuestro Instagram, que hay que luchar con uñas y dientes para defender estos derechos. Y empezasteis hace 2 años, en una fecha bastante fatídica, el 20 de marzo de 2020, empezasteis y tuvisteis que cancelar vuestro primer evento. Pero bueno, ya son de 2 años de andadura, así... Contadnos cómo nace Transparentes y bueno, y sobre todo el nombre, por ese juego de palabras que tenéis. ¿Cuento yo si quieres o...? Cuenta tú. ¿Quieres la historia completa o...? Según lo que lleve, ¿eh? Tenemos una hora de programa. No, pero es cortillo. Dale. Pues ya, me meto. Pues la verdad es que surgió un poco por serendipia, podríamos decir. Yo estaba yendo al Centro Joven con Serezade, la sexóloga del Centro Joven, y me acuerdo que me decía en plan, Luna, a ver si hay algún grupo joven que te puedas apuntar. ¿Algún grupo joven de personas trans? ¿Personas no binarias? Y digo, venga, vale. Claro, luego me dice en plan, vale, pero no hay ninguno. Y ella me dice, bueno, pues lo haces tú. Y yo en plan, no. Pero entonces me dice, ah, sí, ya tienes una sala reservada con un chaval. Y así es como conocí a Gaby. Y así surgió un poco, con el fin de crear un espacio seguro para todas las personas jóvenes, trans y no binarias en Albacete. O si quieres contar tú el nombre, pero es evidente porque es el nombre. Sí, vamos, junta la palabra, o sea, la parte trans, obviamente, y bueno, parentes porque somos transparentes. De hecho, es un juego de palabras así sencillo. Sí, eres... Lo que nos salió en el momento. No, claro, con esa premura del tiempo, ahí tienes la sala, ahí tienes a Gaby y vuestro nombre, ¿cuál es? Pero lo bien que encaja el nombre, ¿qué? No, pero vea, ¿eh? Bastante, bastante clavado. O sea, es que eso no hace falta ni explicarlo, porque claramente se entiende, ¿no? Y en este tiempo que habéis, bueno, pandémico en el que vivimos, ¿no? Y sobre todo desde el momento en el que nacéis, pero habéis conseguido crear ya tres grupos, ¿no? Dentro del propio colectivo, ¿no? Lo que sería Transparentes, con guión en el después del trans, luego Transparentes Juniors, supongo que es una versión para gente más joven aún. Sí, exacto. Y luego Transparentes, que me ha encantado, ¿vale? O sea, me ha encantado. Idea de Luna. Seguimos jugando con el nombre y brutal. Y, así que si os apetece contarnos un poco por qué habéis diferenciado estos y bueno, qué os ha atraído, ¿no? O sea, qué gente nueva se ha venido. Vale, pues a ver, Junior es para personas entre 12 y 15 años, para que sea como un espacio más seguro, digamos, para ellos, ya que, claro, el otro es entre 16 y 30 años. Claro, nos parecía como... como mucho juntar a gente de, por ejemplo, 12 años con gente de 28. Nos parecía demasiada sí, diferencia de edad. Diferenciar de intelectos, de experiencias, ¿no? De todo, claro. Es un poco para que estén más cómodas. Sí. Muy, muy interesante. ¿Y cómo sí. va? ¿Cómo va el junior? Pues muy parado, solo tenemos una persona en ese grupo, entonces... No, pero al final lo creamos porque sí que alguna vez nos llegaba gente en plan de nos gustaría participar, otra nos dice, tengo 13 años, tengo 12 años, y ¿cómo nos metemos aquí con toda la jauría? Sí, ¿no? Sí. Esa pubertad, esa preadolescencia. Sí, no, era imposible, dijimos que no, obviamente. Entonces, claro, surgió esto, pero bueno, todavía estamos esperando gente. Bueno, pero es un buen punto de partida que ya exista, ¿no? Después de este programa seguro que van a venir a... Como hordas. Como hordas. Sí, porque es que, no sé si lo sabéis, pero este programa lo oyen millones de personas, que el otro día me lo dijeron. Claro, no sé quién lo dijo, pero lo dijeron. Yo te creo. Yo me lo creo. Sí, y lo de millones, a lo mejor el número dijo uno, ¿no? Bueno, millones en plural puede ser 0,0000X millones, ¿no? O sea, al final es un número más. ¿Y cuánta gente estáis en Transparentes? Ahora mismo, 30, creo que casi 30. Sí, casi 30. 30 aproximadamente. Sí, pues, sí. Sí que estáis... 30 activos, o sea, que 30 que vais ahí a las reuniones, a... No, a las reuniones vienen, no, a las reuniones no viene menos gente, porque al final, al ser también un plan de ocio, pues tampoco es cuestión, no están obligadas a venir todos los días, pero gente que esté ahora mismo en los grupos de Transparentes, que se pueda comunicar y demás, 30 personas habrá, y habrán pasado, a lo mejor 40 personas puede que hayan pasado en total. Sí. Sí, por no ahí. No está mal, la verdad. Nada mal, ¿eh? Nada mal. ¿Y el de Transparentes? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? Venga, Gaby, que te veo con ganas. Venga. Explícalo tú. A ver, lo hicimos básicamente por los parientes, para las mamás y los papás que quieran entrar ahí, que quieran informarse, que quieran hacer actividades con nosotros y, pues, no sé. Sí. ¿Hay movimiento? Sí. Hay, ¿está viendo acogida? Ahora mismo, a menos también, pero... Cuando se fundó sí que hubo bastante... Esto fue por motivo del 20, le dimos una charla en el Centro Joven y de que acabó la charla se juntaron en plan padres que había por allí y claro, tú imagínate, llega mi madre y me dice en plan, oye Luna, que hemos hecho un grupo de padres. Y yo, hostia, pues ya estaría. Ah, vale, que ya, sí. O sea, que se hizo que lo hicieron prácticamente ellos, sola. O sea, que ya, sí, ya estaría. Y luego, claro, estuvimos pensando en nombres y dijimos, hostia, Transparentes. Ya está, nos encantó. Y ya, o sea, esto va de una, ¿no? O sea... Igual que tienes que montar el grupo de la noche a la mañana, tu madre ya monta el grupo y el nombre sale así. Sí, sí, aquí no nos da tiempo a esperar. Así somos. Y dentro de todas vuestras actividades, una de es quedar, como habéis dicho, quedar, que haya un entorno seguro donde poder compartir ocio, pero además pues tenéis una de vuestros puntos fuertes, es el activismo. Con talleres, por ejemplo, el taller de pancartas que hicisteis, que las colgasteis por el Abelardo Sánchez, aunque hoy llovió. Sí. Tuvisteis que colgarlas un poquito después. Lo de Hablando Transparente, también las charlas. ¿En qué estáis metides ahora? Y contadnos qué estáis preparando para la celebración del orgullo de este año, aparte de jugar a las cartas, que yo he visto con una foto vuestra que jugáis al póker con unas cartas allí que vi yo quién tenía más, ¿eh? Sí, sí. Es todo un stalker, ¿eh? Ya. Sí. Si fuese solo el póker, tenemos... Suena fatal, ¿eh? No, los final, vicios son vicios. Que al final jugamos al uno, ¿eh? No os penséis que sí. Suena la cosa peor de lo que es. ¿Qué está? ¿Respondo yo? Sí, bueno, sí, pues nada. Claro. Pues estamos con el tema de la manifestación del sábado, sobre todo. Entonces hemos estado con el manifiesto, organizando un poco la marcha. Haremos un taller de pancartas, creo que el propio día por la mañana, aparte del que has hecho esta tarde por Diputación, que creo que también colaboraban en Barreadas, por darles también el crédito que se merecen. Claro. Y aparte de eso... Hemos estado estos días en Instagram haciendo recomendaciones de libros, como ya hicimos el 39M, porque ya que estamos, pues, sí, al final activismo es leer un manifiesto, activismo es salir y gritar, Pero también es un poco activismo recomendar libros y decir, estos libros nos representan bien. Si queréis saber más de nosotros, estos libros os pueden ayudar. O divulgar, la divulgación también es activismo al final del día. Por supuesto que sí. Ahora, la divulgación cultural, de hecho, bueno, al final las personas se van identificando, van generando esa construcción social con lo que leen, con lo que experimentan, con lo que comparten con sus amigues. Y claro, evidentemente, libros, películas, series ahora mismo están en boga. Si nos decís alguna ahora mismo, así. Ya sé que es un poco a bote pronto. A ver, yo... Tenéis luego una sección para esto, ¿eh? Sí. Si queréis pensarlo de momento, Yo, yo conozco una, pero bueno, la de ser o no ser, que salió nueva, que esa es... Está bien. ¿Verdad? Sí, sí. Habrá que mencionar Heartstopper también, ¿no? Sí, hombre. Por supuesto. Importantísimo. Bueno, como ha dicho Jorge, si ya hay un momento en el que vamos a contar esto, que igual me ha colado yo, pero esto que pasa con el directo. Bueno, pues repetir. Se repite. Y de no haberse leído el guión. Las dos cosas es con lo que... Voy. No, lo hemos leído conjuntamente. Gracias por esa china. Y bueno, pues voy a ceñirme un poquito más al guión, así que voy a aprovechar una preguntita que tengo aquí marcada, que es, bueno, ¿cómo os acoge la ciudad de Albacete? ¿Cómo acoge vuestras propuestas? Y bueno, esto es una de ellas es montar un espacio de consulta, ¿no? De consulta y foro, ¿no? Sí, el Discord, un espacio de chat. Don Quijote de la Mancha. Otro nombre muy al pelo. Todo el tiempo lo dedicamos en esto, ¿eh? O sea, pues bueno, pues cuéntanos qué es Don Quijote. A ver, pues Don Quijote es, pues eso, un servidor de Discord para todas las personas queer, sea lo que sea. O sea, no tienen por qué ser trans. Y bueno, y es pues para toda la provincia de Albacete, para quien quiera. Entonces, ahora mismo es verdad que está un poco parado, pero antes sí que había mucha actividad y lo que pasa es que, bueno, al final pues es algo que... Pero bueno, sí, queríamos hacer algo más, dijimos. Queríamos hacer quedadas y demás, claro, con toda la gente que había ahí dentro. Y bueno, estamos ahí a expensas a ver de qué... No puedo evitar, me tira el software libre, así que tengo que decirlo, aunque quede muy mal, tenéis que buscar algo en Mastodon o algo así, ¿vale? Pero la mayoría de la gente no utiliza Mastodon. Ya, ese es el problema, por eso, pero ¿por qué no lo hacemos? Este es un debate que puedo dejar el micrófono libre a ambas. No, hasta aquí ha llegado mi necesidad imperiosa de mencionar un software privativo y que se dedica a la publicidad. Y eso estamos de acuerdo, pero bien. Al final la mayoría de la gente utiliza Discord y ni eso, al final usamos un grupo de WhatsApp, aunque sería más cómodo Discord, porque mucha más gente tiene WhatsApp que Discord, o sea que hay que adaptarse a lo que tenga la gente al final del día. Ah, es lo complicado, pues. Y al final, como en la otra parte de la pregunta, que era qué vuestras propuestas, ¿qué acogida tienen en Albacete? Hombre, si somos 30 personas, yo creo que va bien, ¿no? A las charlas va gente. Gracias. Sí, a ver, en general bien. Sí, bastante bien. No somos, o sea, tampoco... No somos un grupo puramente activista y al final del día esto es voluntario, o sea que tampoco podemos hacer todas las cosas que nos gustarían hacer, pero son charlas que hemos dado, ha solido venir bastante gente, cosas en redes... Han tenido buena acogida, buena difusión, a lo mejor directos en Instagram. Yo creo que en general la gente aprecia lo que hacemos. O sea, siempre está la típica persona que se queja y te sale por derroteros en plan de... Bueno, creo que luego hay algo por ahí por el estilo. Así que no me adelanto tampoco el guión que se supone que yo no puedo ver. Que voy por orden. ¿Habéis visto el guión? Yo no. Madre mía. Bueno, y como decíamos, ahora vamos a ir con Dysphoric, Cave Town. Algo que contar de esta canción que vamos a escuchar ahora. Mira, la voy a poner ya de fondo, hombre. Sí. Vale. Mientras va sonando, sí, os apetece, que no es obligatorio contar nada de la canción que la habéis elegido y está bien elegida igual, ¿eh? O sea, a ver, Me ha costado encontrarla, ¿eh? Eso os lo digo. Sí, sí, puede ser. Esta canción, como la otra, la elegí yo también. Esta canción en concreto porque, no sé, porque me parece que habla de un tema muy importante que es, o sea, que es principalmente como el cuando nos damos cuenta de que somos trans y que tenemos disforia, no en todos los casos, pero casi todos. Y no sé, me parecía bastante importante poner también esta canción. Gracias. Pues muchas gracias por comentarle y con todos vosotros, Cave Town Dysphoric. Bueno, y como decíamos antes, nos faltaba una pata y una de estas patas es pues nuestro compañero Jaime, que no puede estar aquí hoy. Así es que un saludo enorme, Jaime, allá a donde estés, allí en la Mancha. Espero que nos estés escuchando, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, si nos estará escuchando, por lo menos en el corazón nos está escuchando. Vamos, que no. Pero bueno, que sepáis que, aunque no sé si lo estará haciendo Jaime, nos podéis escuchar en ondanonina.es, que además hemos estrenado web, porque la radio en sí, que nos acoge un poquito a este programa también, y a otros que irán cayendo o no, todo veremos, porque... No, caemos. Como colectivo también nos pasan, pues muchas veces, a veces tenemos más éxito y a veces tenemos ninguno. Entonces, bueno, ondanonina.es es como la radio libre de Albacete, es un proyecto ¿Por qué, que... ¿Por qué has dicho cómo? ¿Cómo? Porque a veces como. Bueno, dale a lo que viene bueno, ahora. Y ahora viene una cosa que no está en el guión que os hemos mandado. Claro. Vamos a poner una música que os va a erizar los pelos. Si habéis escuchado programas anteriores, sabréis qué dice esta música. Bueno, pues esta es la música de pesadilla. Del Trivial. Ahora vamos a hacer unas preguntas vamos a decir cuál es el premio según cómo lo vayáis acertando. El premio es que nos paguéis las cervezas de hoy. Bueno, eso era como era lo que siempre dice Jaime, pues lo quiero dejar en el aire. No ha pasado nunca, tampoco. No, nunca nos han pagado las cervezas, así que no os preocupéis. Vale, va a haber dos series de preguntas. Una va a ser, que es como lo que habíamos dicho, que es sobre las lecturas que recomendáis en vuestras redes sociales. Y yo, pues, al ver que tenéis una lectura de recomendadas para lecturas infantiles, fui directamente hacia ellas. Así es que va a ser sobre las lecturas infantiles, ya que me las apunté. Y ya tengo lectura que darle a mis dos hijos, que está un poco perdido en cómo presentarles el tema. Pero bueno, vamos a leer brevemente un poco de la sinopsis de un libro y tenéis que adivinar cuál es. No, no os asustéis, que si no lo sacamos entre todos. Vale. Y seguro que suena. El papá de Alejandra no escucha cuando ella dice que le gustan los bichos. El perro ninja y todo tipo de libros. El papá de Alejandra cree que ella es un chico. A veces, las personas adultas se equivocan. Y este libro es... Hostia, ¿cómo se llama el título? Si lo peor es que sé cuál es... Estamos hablando de libros de niños, no puedo decir hostia. Sí, sé cuál es el de Sofía Label, pero... Bien, bien, ya tenemos la autora. Ay. Bueno, con esto el chupito ahora nos no falta. Lo paras. Mi papá creo que es un chico. ¿Cree que soy un chico? Casi. Muy bien. Correcto. Mi padre cree que soy un chico. Gracias, lo escribí yo el post, o sea que... Bueno, y ahora la parte 2. La que voy a poner música, o sea, voz de narrador. Sí. Pues voy. Cada año, durante el día en Arraid, todo está del revés. Todo. Entonces, ¿por qué Andrea no se volvió un chico el día de todo al revés? ¿Y por qué se volvió un chico el día después? El día de todo al revés. ¿Es el nombre? Bravo, bravo también. ¿Y el autor, por mencionar esta persona? Sí, no. Que no me acuerdo, perdona. Sir, no sé si es Sir, pero me gusta la S de primera, así que le voy a decir Sir. Sir Berman. Igual sería el primer ser trans, ¿no? Alguno habrá habido. Probablemente. Aunque no lo sepamos. Bueno, y ahora la segunda parte va a ser más difícil todavía porque también es de adivinar. Pero en esta vez, en vez de ir a vuestra recomendación de libros, vamos a ir al taller de pancartas que hicisteis. Y hemos sacado las fotos del taller de pancartas. Las fotos no van muy allá. Menos mal que no tenemos vídeo, ¿eh? Pero... Porque lo que has impreso... Madre mía. Pero son tres fotos de tres banderas de la comunidad LGTBIQ+. Podéis pasarlo por ahí. Y decir cuál es la primera, la segunda y la tercera bandera. ¿Cuál es la primera, la segunda? Porque ahí la he pasado al público y no van a saber cuál es la primera. La primera es la que es negra, gris, blanca y morada. Y así lo oye también el público. Claro, así vamos. Y se puede incluso intuir en la radio. Claro. Lo has hecho genial, gracias. Yes. ¿Has visto? Es que... Un genio. Así me sirven mis estudios de mediador comunicativo. Alegre, esta te la dejo. Ah, ¿esta me la dejas? Esta te la dejo. Vale. Espero no patinar, ¿eh? Espera un momento. Ah, vale. Ya puedes, es una rafaguita siempre. Vale. Así en la radio es muy efectiva. Si no me equivoco, y Luna no me mates, la primera es la asexual. Es correcto. Si queréis decir vosotros también las otras. ¿Cabi? La segunda es amarilla con un círculo en medio morado y es... Ráfaga. Te dejamos de agua con todo. Es la bandera intersexual. ¡Muy bien! Y la tercera... Parece que hay dudas en el equipo. Estamos entre dos. No. No pasa nada, ¿no podéis decirlo? No, yo creo que lo tengo claro. Pues pulsa el botón. Clara, ¿lo digo yo? Clara, no, pero... ¿Quieres que lo diga yo, pero vas a decirlo tú? Venga, pruebo yo. Y si venga, prueba. Y si no, es culpa tuya. Vale. Rafa. Sí, que creo que sí. Pero que diga los colores para que la gente de la radio lo sepa. Luna. ¿Y cómo distingo los dos colores? El primero creo que es rosa, ¿no? Rosa, blanco, morado, negro, azul. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, yo creo que sí. Con el gran calidad de impresión que hemos tenido, tampoco podemos decidir mucho más. Increíble. O sea que está bien. Si no me equivoco, es la... Que sí, dilo. Es la género fluido, ¿no? ¡Sí, muy bien! Lo que no contáis es que estas las estuvimos dibujando a mano, Gaby y yo. Sí. Que estuvisteis los dos dibujando. Es cierto. A mano estuvimos un ratico. Bueno, pues esto un poco... Bravo por el trabajo artesanal. Gracias. La próxima vez intentemos que tenga más luz porque no se veía mucho. Yo lo saqué, pero seguro de la foto, que lo saqué de la foto. No fue culpa vuestra, sino de la foto. No, la foto se la dice la noche. O sea, que sí, culpa nuestra. Una noche sin luna. ¿Yo estaba allí? Sí, sí que estaba, sí. Bueno, estas son las banderas. De todas las banderas que. Porque estaba la gris romántica, estaba la de mi chico, la de mi chica. Sí. La, de todas estas he elegido las que dan una inicial a todo el conjunto de iniciales de LGTBIQA+. Un poco, bueno, la de género fluido está un poco... En el queer se suele meter, o en no binario. Sí. Por ahí anda. Entonces, por eso, ¿dónde? Ahora mismo, ¿lo he dicho bien? LGTBI... Creo que el orden... QA+. El orden sí. LGTBQIA. El orden es como te acuerdes. Vale, sí, okay. Pero da igual, sí. Está bien dicho. Por ahí y, está, sí. Y vuelvo a hacer otra pregunta de Machirulo, pero Grullo. ¿Por qué no nos gustan las banderas negras? Y así las englobamos todos los colores. Es que eres muy pirata. Ya. Eres muy pirata. He dicho que iba a decir... Pero, hay negro. ¿El negro hay aquí? Ya. No, pero digo que ¿y igual... Y en la de Gender Fluid también. Metemos bandera negra para todo. Bueno, esto es mi diferencia de intentar meter en todos los programas la palabra anarquista y creo que era el momento, así que... Me sirve. Claro, como decía una de mis referentes, Carmen Fuentes, sí, ¿no? Sí, perdona, referente. Pobrecita. Que ponía que cuando hablaba de todos estos términos decía que a veces aparecían nuevos términos y para la gente que... estábamos un poco fuera y veíamos que eran para qué tantos términos, dice que muchas veces estos términos nos ayudan a sentirnos más parte de algo, más comprendides y más acompañades. Entonces, que así que, ¿qué tiene de malo saber que existen todos estos tipos de personas y darle nombre? Así es que ahí estamos. Creo y muy bien, quería, ¿no? Habéis superado el trivial. ¡Bien! Así es que vamos a continuar con las preguntas y ahora vamos a ponernos un poco más serios porque el día 11 de julio de 2021, si no me falla la memoria, no me falla. Bueno, lo que tenéis apuntado. Hubo una manifestación en el Alto Zano en el que vuestra pancarta era contra la violencia LGTBI-fóbica y stop represión policial. Que ha pasado casi un año desde aquella manifestación y quería saber cómo estaba la situación actual y si Albacete... Buenas, esto es estar en familia, ¿eh? Que pasa a alguien y le saludamos personalmente. y si la situación en Albacete es una ciudad especialmente difícil o es amable con todo el tema trans... Y si hay lugares que hay como son más amigables. Por ejemplo, cuando habláis de las recomendaciones, habláis mucho de la literatura japonesa, que hace mucha referencia. No sé si Japón es como un referente no. más... No. Para como nada. Como hay tanta literatura... Es que al final el manga no es un género realmente. ¿Es un género? No. Es un medio más bien, pero es medio popular. Vale, entonces ya sabemos que Japón no es. No. Y bueno, contarnos cómo está la situación en Albacete y cómo está la ciudad y... Pues no sabría qué decirte, la verdad. En Albacete, yo personalmente no he tenido tampoco muchos problemas en Albacete. Pero creo que depende un poco de la persona. O sea, siempre yo... Esto es opinión mía, ¿vale? Claro, sí. Esto es aquí. Hablamos desde el yo. Por si acaso, pero... O sea, yo siempre sé que Albacete ha tenido como mucha fama de que es una ciudad, no me voy a decir tampoco atrasada, pero sí más conservadora o... Pero yo la he visto bastante, a lo mejor más por los espacios que nos movemos, pero es una ciudad que acepta bastante a la diversidad. Evidentemente tiene sus problemas en algunos que otros sitios, pero por ejemplo existe el centro joven con atención sexual, atención psicológica que nos cubre nuestras necesidades... Hay bastantes grupos jóvenes, aparte del nuestro, puede ser Torre Púrpura o demás que cubren y que son amigables para personas queer, personas trans y no binarias. Uh-huh. Y en general, no, yo creo que es una ciudad bastante agradable, dentro de lo que cabe, claro. Yo por mi parte sí. Igual, yo no he tenido ningún problema aquí en la ciudad. Obviamente algún comentario sí que suelen haber. A nivel burocrático también hay problemas, pero bueno. Sí, pero eso... Creo que estáis siendo muy condolecientes. Pero bueno, me alegro de que no sintáis esa opresión muy fuerte. Pero seguramente estamos siendo bastante... O sea, bueno, evidentemente he puesto opinión, ¿no? Pero que yo veo mucha agresión y en todos los ámbitos. O sea, que supongo que... Claro, estamos hablando a nivel personal de cada uno. Entonces, sí, pues, a ver, claro. Sí, claro, si nos ponemos a hablar, sí que conocemos a gente que han echado de casa y conocemos a gente claro. que su familia le ha dejado hablar y demás. Exacto. Sí. Si nos ponemos a hablar en general, sí que ha habido un montón de casos. Sí, pero me refiero que el ambiente de Albacete como tal, no hay riesgo si salimos a la calle de que nos pase algo o si participamos en actos públicos, no hay un gran riesgo de que nos pase algo. Claro. En otros sitios puede ser bastante peor realmente. Aquí no, o sea, a ver, o sea, sí que hay problemas, pero como en todos sitios, pero vamos, Albacete, yo claro, o sea, no lo veo un sitio tan hostil como bien ha dicho también ella. Yo creo que es un sitio que sí que nos acepta mejor que podría ser a lo mejor en otro sitio más grande, incluso porque, no sé, o sea, yo creo que hay sitios peores, la verdad. Bueno, sinceramente creo que Albacete es una de las ciudades más seguras del mundo, pero del mundo entero. O sea, en análisis de criminología y demás, creo que lo es. Entonces, me alegro que también en este tema pues nos sintamos más seguras. De hecho, he de decir que en el último programa de radio me olvidé el estudio de radio por la calle y la policía me lo devolvió al día siguiente. Pero no puede ser. No lo digas esto en alto. No, básicamente porque llevamos... De hecho, llamaron a mi padre. Este es el decimotercer programa que hacemos y en todos los programas nos hemos metido con la policía y hoy vamos a felicitarles. Esto, ¿no? No, yo no felicito a la policía, pero hombre, agradezco tener el estudio conmigo, te lo digo también. Bueno, vamos a aquella serendipia que has empezado hoy comentando al principio, no. Aquí suceden. Y ahora, si David Riis nos decía que me gusta un chico, ahora Katy Perry va a decir I kissed a girl and I like it. Así es que, ¿algo que comentar de esta canción? A ver, la elegí yo porque básicamente es un tema que es muy escuchado aquí en El Orgullo y vamos... Dale, ahí si este no tiene presentación, si tiene millones de escuchas. Sí. Pues Katy Perry, I kissed a girl. I'm curry, as for you. I kissed a girl and I like it. Bueno, pues aquí Katy Perry nos de uno de los himnos del orgullo, que por cierto, hemos hablado de la manifestación del orgullo, que nos parece que va a ser el día 2. Día 2. Sí. Y que vamos a acabar en el recinto ferial. Correcto. Sí. Y va, que me han dicho que tengo que tocar mi acordeón, ¿no? Me dijisteis que suba al escenario. Por supuesto. No, sí, ay, por favor. Perfecto. Claro que sí. Un acordeón siempre bien. Sí, un acordeón, ya. Yo, esto lo llevas diciendo también como... Creo que sí, estoy metiendo la cuña con rato a ver si alguien me... Y aún no te han contratado. Pero no me contratas. Bueno, entonces ahora sí que vamos a llegar a temas de... Vamos a hablar un poco de la... De la ley trans, que ya acaba de ser aprobada. Bueno, primera fase, supongo. A ver. La sí. situación de la... O sea, vamos a poner como introducción un poco al tema a todas aquellas que nos estén escuchando. La situación de las personas trans sigue siendo oculta, aunque es una palabra que se escucha mucho, tal, pero la situación de vida está muy oculta todavía, ya que en mi referente de nosotros no somos tan rares.com, que ha sido mi gran báculo para este programa, venían unos datos escalofriantes. Era que 3 de cada 5 personas trans se suicidan, 5 de cada 10 adolescentes trans se suicidan, muchos de ellos sufren depresión y la esperanza de vida de una persona trans en este país está entre los 35 y los 40 años. ¿En este país? Cuando la persona... Hay una esperanza de vida de alrededor de 83, 84 años. Entonces, claro, ha aparecido ahora la famosa y polémica ley trans. Entonces, no sé si esta ley va a la raíz de los problemas o va por otro lado. ¿Qué opináis? ¿Qué luces y qué sombras tienen esta ley para vosotros? Pregunta sencillita, sí, para después sí, de Katy Perry. La verdad es que sí. ¿Me remango entonces o...? Sí, sí, sí. Empieza. Me remango. Empieza cuando quieras, Luna. Sí, por favor, haznos la luz. A ver, si queréis os pongo un contexto. Tenemos aquí una sí, historia. Sí, sí, sí, por favor. A ver, la... Tenemos tiempo. Bueno, a ver, tampoco mucho, pero... A ver, la primera ley trans se aprobó en 2007, ¿no? Sí, creo que sí. En 2007, que fue la primera que ya empezaba a regular que las personas trans pudieran acceder a cambios de nombre, cambios de género, sin necesidad de pasar por cirugías y sin necesidad de que un... No sé qué tipo, qué especialista médico era, pero vamos, que una revisión genital nos la comíamos. Y entonces pasamos al modelo actual, que es en plan, tú vas al psicólogo, el psicólogo te dice, vale, sí, estás mal. Te dan un informe, te esperas 2 añitos, hormonándote, y ya vas al registro civil, le llevas las 50 folios de pruebas y el registro te dice, vale, no me gusta esto, no te van a cambiar el nombre. Y luego te lo cambian, pero el miedo te lo meten. Esto es verídico, esto es experiencia propia. Sí. Violencia burocrática de un funcionario que, por lo que le ha parecido que... Voy a retrasarlo más, ¿no? Sí, ¿por qué no? Esto le llevas pruebas y dicen, no es suficiente, juez te lo va a rechazar. Y, vale, pues señora, pues adelante. Entonces, la ley actual cambia sobre todo el modelo. Se supone que pasamos de que te diagnostiquen a que sea una autodeterminación. O sea, que la persona va al registro y dice, yo soy esto, lo que sea. En este caso solo hombre o mujer, porque la ley se ha quedado un poco coja, pero... Sí. Entonces... Qué raro en este país. Qué raro. Sí. Ahora nos metemos si quieres, tú no te preocupes. No, sí, es la costumbre de intentar tapar eso. Sí. Dale, dale. Entonces, se supone que la idea es que sea de autodeterminación. O sea, tú dices lo que eres y sin que nadie te pueda poner trabas, se cambia tu información de nombre y de género. Esto es lo bonito que se supone que debería ser. Esto no es la realidad. De nombre se supone... Perdona que te corte. Sí, hay en sitios, de hecho, en Andalucía, creo que es, no sé si es en toda Andalucía, pero vamos, parte sí, seguro, que el nombre sí que allí vas y sin dar ninguna prueba ni nada, sí te lo cambian. Pero claro, en el resto de España, en casi toda España, no, eso no funciona así. No, entiendo que Andalucía había aprobado una ley... Bueno, ¿el micro? Había aprobado una ley previa regional, ¿no? Y ahí sí. Estamos hablando de ahora justo de la estatal. Sí, ¿no? Ha sido por Vox y todo eso. Hay varias leyes trans regionales aparte de la estatal. ¿Aquí sí. En Castilla-La Mancha? No. Vamos a no mencionarlos. Mejor. No. El innombrable. Y aparte de eso, o sea, luces de la ley, que traen la autodeterminación, que se supone que cubren a personas menores. La última revisión... De 16 que la... años, creo que es. A menores ver, 16 son, años aún, son, creo que no. Según la ley son menores de edad. Bueno, sí. No, pero bueno, con 16 te puedes emancipar si te firman. Sí, claro. O sea, que realmente... Sí, a ver, ya, a ver. A ver, es un pequeño avance, pero muy pequeño. Sí, o sea, la autodeterminación es un avance muy importante. Sí, evidentemente. Sí. Hay que reconocerlo. Es un avance muy grande. Sí, sí. Pero no es un avance real porque no es autodeterminación real. Tú vas al registro, dices lo... Y entonces tienes un periodo de... 3 meses de reflexión, que vamos, que son 3 meses, tienes que volver a decir que sí, que estoy seguro. O sea que al final del día has quitado un poco de por medio al psicólogo, pero tienes que esperarte 3 meses a vaya ahí. Aparte, la ley nueva no cubre a las personas no binarias de ninguna forma. El borrador inicial las cubría, pero se pusieron un poco farrucos y... Sí. Se les borró. Se les olvidó un poco. Y luego menores al final, si eres menor de 16 tienes que ir con... ¿Con acreditación de... ¿Era con familiar o era...? Creo que sí. Con, o sea, de 14 a 16 tienes que ir con unos padres. De 12 a 14 tiene que ser que el juez te lo conceda expresamente y de menos de 12... Nada. Que bajo el cura. O sea, muchacho. Me parece difícil que una persona de menos de 12 años sea capaz de autodeterminarse, pero de todas formas ya... ¿Por qué no? Sus padres ya lo han hecho. Entonces... A ver, no es que es eso, porque una... Ya, la has cagado. Ahora catas. Es no, no. Lo que acaba de decir es cierto. Me parece difícil porque voy a salir por peteneras. Pregunta bien. No, porque la autodeterminación es algo que a todo el mundo tiene miedo. O sea, la autodeterminación es porque... Bueno, ya, no voy a ir. Los pueblos no se pueden autodeterminar. Así que, ¿cómo vamos a autodeterminar las personas? No, me parece peligroso para las leyes, porque... Como que es una palabra como muy, muy potente, pero creo que sería suficiente. Pero piénsale de otra forma. Tú te has autodeterminado. Tú cuando tenías 7 años pensabas en plan, ay, ¿seré un chico o seré una chica? ¿A que no tenía ninguna duda? Bueno, o sea, probablemente decías, yo soy un chico. Sí, ¿y eso es autodeterminarse? Sinceramente no lo sé. Pero supongo que bueno, pues, entre lo que la gente ve y lo que yo podría sentir, supongo que sí. Pero... Igualmente, que quería simplemente decir que sí que es difícil, pero evidentemente la he cagado, me he metido en un berenjenal y como hortelano aprendiz que estoy, me salgo y ya seguir hablando, por favor. Bueno, ya hemos hablado un poco de la ley trans, que ahora vamos a otro puntito que también puede causar un poco de asperezas. No sé si había algún punto más. La siguiente pregunta. Sí. Venga, dale. ¿Ves? Ahora me he hecho chiquitito. No, qué va. Se ha puesto chiquito. No, pero está bien hacerse chiquitito. Mira, te canto Katy Perry por el bajo. Ay, no, que voy. En el taller de pancartas del noviembre pasado hubo un eslogan que decía: el feminismo será transinclusivo o no será. Y bueno, esto es un punto candente que está ahora mismo dentro de los colectivos feministas, y voy a recalcar ese los, porque algunos dejan, para mi parecer, dejan de ser feministas. Y hay un término que vamos a poner encima de la mesa, que es el lado transfobo de los feminismos, que, bueno, se utiliza el TERF, ¿no? Esto, sí. ¿Cómo está la cosa últimamente? Porque... Uy. Creo que es un tema también gordo, ¿no? Os pongo la canción por debajo. No te preocupes. ¿Me remango otra vez o...? ¿O te remangas tú o me remango yo? No me quedan mangas. Hoy es día de remangarse. No me quedan mangas ya. Hemos venido a jugar. Sí. ¿Cómo está la cosa? Mal. O sea. Mal. La verdad es que no da gusto eso, porque pones la tele a lo mejor y dices, voy a desayunar. Y pones la tele y tienes que escuchar a una señora decir en plan, llamarte pederasta, pedófilo y todas las palabras chulas que han encontrado en el tesauro. Y, sí, todo. Y es como, pues, no es muy agradable esto. La doble moral en plan de que yo, por ser una mujer trans, soy, qué sé, acosador, violador, fetichista, no sé qué. Pero a lo mejor Gaby, por ser un hombre trans, es una pobre corderita perdida, que lastimica, que la han engañado los malvados queeres. Y es... Al final están reproduciendo el machismo, pero pintado de rosa. A mí me parece más bien eso. Sí. Están, o sea, son los discursos de Vox, pero le han puesto una capa de rosa y esencialismo biológico de los hombres son esto, las mujeres son esto, si no salga de aquí que me da susto. y al final es reproducir ese discurso, pero pintado un poco de morado. Sí, sí, total. El problema es también que se le da, o sea, se le da muchísima difusión a ese tipo de pensamientos. Y lo peor también es que, claro, la gente que quizá no tiene mucha información sobre el tema y tal, lo que le dicen se lo creen, sin informarse más, sin mirar, claro, sin tampoco, o sea, sin tampoco preguntarse, oye, pues esto a lo mejor no lo están diciendo conforme es, claro, no se informan. Entonces, al final, yo qué sé, es información falsa y totalmente que se pasa de una persona a otra, a otra, a otra, y al final, pues claro, los perjudicados, ¿quiénes somos? Los de siempre. Sí. Claro. Bueno, básicamente esta pregunta, que era un tema que quería poner encima de la mesa, sé que tenemos muy poquito tiempo y es una rabia, así que esperemos tener más conversaciones sobre esto. Creo que hubo un momento en el 8M, y esto es mi opinión, y espero que me contéis algo a mí de la vuestra, en el 8M del 19 seguramente, o del 18, no me acuerdo bien, que la gente dijo, buah, estamos todos ahí, ¿no? Estábamos todos. Y de repente, lo que ha sucedido es que colectivos feministas, capitalistas sobre todo, y algunos otros que para mí han dejado de ser feministas, pues igual ya no podemos hablar. Decía en la presentación del libro, el feminismo debe ser para todos, que igual es que hemos perdido a algunos colectivos porque han dejado de serlo. O sea, sí. Si excluyen a gente... No, sí, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo te puedo dar más perspectiva porque... Sí, por favor. Yo en el 8M, o sea, yo aparte de... Como no tengo suficiente con esto, también soy parte de Torre Púrpura, que sé que ya estuvieron aquí con vosotros. Entonces yo en el 8M también estuve involucrada en parte de coordinación y demás, y sí que se notaba feo. Que, bueno, por dos partes. Por una parte, las pancartas sí que se notaban mucho más concienciadas sobre personas trans respecto a 2019, porque 2019 fue un poco... Tuvo su aquel. Sí. No, difícil, ¿no? En 2019 no fue muy cómodo. Cuando ves a todas las mujeres así y dices... Sí, sí, sí, sí, creo que me acordaba de eso. Sí, es que o te miran por encima del hombro, porque, por ejemplo, yo fui con una ese año. Justo ese año, sí. Sí, y nos miraban, ¿por qué? Por llevar una bandera trans y una bandera LGTB, que es la global. Nos miraban raro por eso mismo, porque, no sé, se ve que no han visto una mujer trans en su vida. Sí, mucho cuchicheo de... Es que ya tienen su día, no sé qué hacen aquí. Sí, porque claro, se ve que mujeres son ellas, y luego están las mujeres que no son ellas, que son todo lo que no sea mujer cis, blanca, hetera, sin todo lo que no sea exactamente ellas, ya no es una mujer por lo visto. Entonces, ya tienen sus días. Sí, seguramente, si seguimos indagando, y por eso los... No sé si yo no tengo ninguna oportunidad aquí, ¿no? Pero si seguimos indagando realmente... Oportunidad tienes. No, ya, oportunidad tengo porque el micro lo cojo, ¿no? Pero bueno, ¿qué me refiero? Que esto tiene que suceder, ¿no? La gente se suma, se sale y se generan debates, y esos debates son lo que realmente al final nos va a enriquecer, y luego veremos dónde llegamos, ¿no? Y quiénes nos acompañan en ese camino. Así que vuelvo a repetir la frase y pasamos al... momento más esperado de la noche. Momento esperado. No, tenemos que ir a la otra, ¿eh? Ah, vale. Bueno, el feminismo será transexclusivo o no será, y yo diría el transfeminismo es la única solución. Esto no es Lady Gaga, no os preocupéis, es otra sintonía del programa, porque ahora sois el gobierno, querides. Bueno, pues aquí esta sección del programa, ahora sí que sois el gobierno, y entonces debéis responder como si tuvierais la capacidad de legislar. En vuestra mano está lo que va a salir a la calle, lo que la ley que va a salir a la calle. Entonces, aquí el difunto Jaime nos ha puesto esta... que no está aquí, a ver si va a pasar algo grave. Si no está aquí, no está aquí. Que la OTAN está jodida, pero tampoco es esto, ¿eh? Entonces, la nueva ley de educación, llamada la ley CELA, ya está implementándose y ya se está llevando a cabo. ¿qué elementos incluiríais en esta ley de educación? Erin. ¿Yo? ¿Por qué? Ministro de Cosas No Binarias. Mira, te pongo el himno y todo, ¿eh? Te pongo el himno. Es que no sé muy bien qué decir, ¿eh? Ministra Erin, ¿qué es lo que nos falta a esta ley? ¿Cómo faltar? Pues imagino que muchas cosas, la verdad. Es una buena perspectiva. Sí. Pero nos toca suplir las cosas que faltan. Primero cambiar si el nombre de Cela por Erin. Venga, vamos, venga, vale. Erin está bien, la verdad. Es un buen nombre para una ley. Yo lo veo. Ayúdame un poco, Luna. Venga, por favor. Venga, va, te asisto, va. Asísteme. A ver, ya que no voy a... Consejo mentir, de ministros, consejo de ministros. No vamos a mentir y probablemente no sabemos muy bien qué es la ley Cela de por sí. Así que a ver. Vamos a ir a nuestro tema, ¿no? Vamos a sí, ir sí, a sí, nuestro... sí, que por supuesto, claro, por supuesto. Obviamente. Pues educación sexual. Bien. Completamente necesaria. A ver, sí. ¿Hay ahora mismo? Ahí no, yo no tuve, pero... Digo yo, cabrón. No, a ver... Vídeos de esos raros que ponen en la tele. A ver, no, a ver, o sea... Lo que hay ahora como, entre comillas, educación sexual en los... Bueno, en los coles no hay. Eso para empezar. Lo que hay en la ESO y tal sí que son a lo mejor como tres charlas al año. Bueno, al año. Los cuatro años. En el curso. Muy optimista soy yo, ¿no? No, a lo mejor hay como... O sea, hay como tres charlas en los cuatro años de la ESO... explicando cosas que, o sea, cosas súper banales realmente. Y súper hetero, dilo. Y muy sí, hetero. Sí, sí, sí. Muy hetero, la verdad. Bueno, cisetero, para ser exactos. Sí, y en ningún momento te explican, no sé, que existimos nosotros, las personas trans. No te lo explican, no te explican ni siquiera tampoco que existen gays, lesbianas, etc. Es que tampoco te lo nombran. O por lo menos yo cuando iba a la ESO hace ya unos años, tampoco muchos, ¿eh? Pero entiendo que lo que queremos hacer es agregar esta ley. Nueva ley, acaba de firmarla. Venga, termina de firmarla. Nueva ley para educación sexual desde el primer momento, ¿no? Sí. Total. O sea, desde los 5 años prácticamente, porque, no sé, me parece súper importante. Sí, y una breve aclaración para la gente, que no se asuste, que educación sexual no significa enseñarles a tener sexo. Me imagino. No, por favor. Porque sé que la gente se asusta y dice, ay, es que le están dando educación sexual a mi hija de 5 años. No, le están enseñando consentimiento, que la gente no puede decir no quiero que me toques, que existen personas diversas. Pero bueno, que ven la palabra y se asusta la gente. Bueno, pues la nueva ley Erin va a entrar en vigor. Va a entrar en vigor. Y ya con esto nos vamos a empezar a despedir. Dos cosas antes. Mira, voy a poner por debajo a Lady Gaga, que sé que lo estáis escuchando. Claro, por favor. Hombre. No puede faltar. Bueno, a Lady Gaga, que parece que se ha metido en Jurassic Park, pero bueno. Se volvió muy épica. Que primero, después de esto va a venir el karaoke, que ya está la gente nerviosa aquí en la cachorra, yeye. Va a venir el karaoke para que todos tenéis vuestro papelito con la canción. Es de Peré, Borriquito. Borriquito como tú. No sé si la conocéis. No. Me lo imaginaba que me había pasado un poco de generación. No empieces. No, sí. Yo sí sé cuál es. No empieces sin contar, por favor, decidnos dónde os podemos localizar, dónde podemos encontrar la asociación, que al final se nos queda fuera. Ese era el primer punto, donde podemos lo que ha dicho él, y agradeceros, últimas palabras, nos despedimos y directamente al karaoke. Pero primero, las últimas palabras. ¿Gaby? Pues, nos pueden encontrar en Instagram, en Transparentes AB. Voy a mirarlo y así salimos de dudas. Porque como buenos administradores del grupo no nos sabemos nuestro Instagram. Estamos bien preparados. Bueno. Transparentes/GJ. Eso. GJ de grupo joven. Porque somos un grupo joven. Exacto. Por si no ha quedado claro. Jóvenes para siempre. Claro. Exactamente. Aún en Twitter también estamos disponibles en, tampoco me acuerdo de la cuenta, Transparentes AB de Albacete. Porque estamos en Albacete. Todo juntos, todo en guiones. Pues ya, y en el Centro Joven. allí tiene. Es el núcleo, es la coctelera de nombres, ¿no? Ahí es donde de ahí los nombres. Sí, donde nos dan la sala, donde está. Sí, es donde nos movemos básicamente. Pues muchas gracias Gaby por atender los micrófonos de Onda Nonina en Esto no es el gobierno querido. De nada. Erin, ministre, muchas gracias. Nada, será cuando queráis. Y Luna, gracias a ti también. ¿Qué? Gracias, querido. Y con todos vosotros, ahora viene una ráfaga de Lady Gaga para decir que la hemos puesto. Ya la hemos puesto. Ahí yo creo que no ha empezado a cantar, era todo el momento épico. Y ahora con todos vosotros, el momento que queréis: el momento del karaoke. Cogéis todos el papelito. Y vamos a bajar los micrófonos ya, porque al final esto siempre saturamos. No, sí. Y empezamos. Os doy una persona trans como yo, así, ¿vale? Ese era el primer. Que no estaba muy bien explicado, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. Sí. Entiende. Si tú lo dices, Erin, te creo. Que sí, se entiende. Bueno, gracias por venir, gracias a la cachorra otra vez más por acogernos. Y gracias a todo el público que venís un día más aquí, nos aguantáis. Gracias. Un beso a todos. Dale ya. La humanidad llora, llora, llora. Ay, borriquito como tú. ¿Habéis visto ahí cuando dice borriquito como decimos? Por fin, la humanidad llora. Yo soy igual que tú. Muchas gracias.